Saludos al ancho mundo. Esta es otra emisión auspiciada por la revista Requiem de Argentina para mariscalrock.com. Desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, de El Noticiero Las Pampas Argentinas. Hoy con mucha música, con muchos invitados, con muchas novedades y, por supuesto, siguiendo paso a paso las bandas que en la Argentina están sonando en este momento y las que vienen también, que son muchas en esta última parte del año. Ya saben ustedes que se confirmó Rush, se estuvo por caer, lo pasaron de Desarrollo al Río, que vaya uno a saber qué era exactamente, a Jeva. Muchas quejas de la gente por el recargo de Ticketek, muy merecidas quejas. Se quedan con el 20% del precio de la entrada, una barbaridad, una monstruosidad, pero de todas maneras, por ver a Rush, bueno, uno hace sacrificios y se olvida de algunas cosas. La otra banda que viene, por supuesto, son los amigos de Therion. Cristian Vidal estuvo aquí hace poco comentando lo que la banda de Christopher Johnson va a estar haciendo y la presentación del disco nuevo. Ese mismo día, el 1 de octubre, se produce el Concept Warg en el N de Ateneo, con El Reloj, Nexus y otros exponentes. Hay mucho movimiento, pero yo lo que quería era pasarles un tema del nuevo disco de Therion que finalmente está aquí. Citra Ara se llama, y Citra Ara vamos a pasar para abrir el programa del Noticiero de las Pampas del día de hoy. Therion sonando. Oh, llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Sí, señores, nuestra invitada en el día de hoy es la señorita Brenda Cuesta. ¿Digo bien, señorita? Muy bien, sí, señorita, claro. Muy bien, muy bien. ¿Por muy ahora? Bien. No, está muy bien, está muy bien. The Blood Parade, una de las bandas que más ha llamado la atención en los últimos tiempos en la escena local. Pero cuando digo escena, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué consiste la escena. Porque lo de Blood Parade es muy bueno en el sentido de que abarca como varios espectros al mismo tiempo. Está por el lado de lo gótico, por el lado de lo industrial, por el lado de lo heavy. ¿Cómo definís vos a la banda? Justamente eso, es una mezcla de todos estos estilos, ¿no? Si bien todos venimos de palos distintos y haciendo algo electro-gótico, es una como una mezcla de todos esos estilos, del metal, del hardcore, si quiere, del gótico, del dark, ¿no? Ajá. Antiguo dark. Y bueno, un poco obviamente del industrial y algo como más moderno, si se quiere, así, a la hora de lo electro, ¿no? Se fue acentuando, además. Sí, lo de se la fue mezcla. Como porque, de hecho, armando. Del primer disco, yo tengo por acá el primero, que se llama Pain Exposed, ¿no? También había salido por Icarus. Sí. Y el otro que es State of Trance, y aquí ya la diferencia es importante en cuanto a que muchos ritmos, muchos samplers, muchas cosas. Muchas cuestiones electrónicas, así como más armadas, digamos, como el primer disco fue como todos los temas así en sí que teníamos, ¿no? Que fuimos como armando. State of Trance ya es como una evolución de lo que en realidad queríamos hacer con el primer disco, pero bueno, lo fuimos como armando, digamos, a medida que fue pasando el tiempo dentro de la banda, ¿no? Que se fue asentando, digamos, bien toda la parte electrónica, más que todo. Y ahora, porque me contabas que para el verano tendrían que estar grabando próximo disco, ¿qué es lo que viene en el proceso de composición? Y se viene así, una mezcla quizás más extrema que State of Trance, ¿no? Así las partes electro serían como súper electrónicas, o sea, casi un disco de electrónico. Ajá. Pero con, obviamente, sus tintes y sus violas y su distorsión. Y quizás un poco menos de voces guturales y voces así podrías quizás un poco más rockeras o quizás más pop aún que lo anterior. Todo el tema de la programación y demás viene por el lado de Emiliano, por ese lado. Sí, ¿no? Por el lado de Emiliano, o sea, en este momento nos estamos juntando, estamos haciendo una división así. Me estoy juntando yo con Emi, que estamos armando todo y después nos unimos a los otros tres que ensayan por su lado. Después hacemos. Pues, nada de componer con criolla ni nada. No, eso ya. Mac, cinte y voces, ¿viste? Pero, ¿cómo se llama? Estamos así, porque nos parece como más productivo, ¿no? No estar tipo todos ahí, en hacer como algo como más armado, organizado. O sea, llegar y ya traer las ideas, por lo menos bosquejadas, antes de ponerlas a funcionar. Es. Está bien. A mí me llamó muchísimo la atención algunos detalles particulares. Por ejemplo, uno, que la banda en vivo desarrolló una escena que no estaba muy vista, por lo menos en lo que yo haya visto aquí en la Argentina, ¿no? Y otra, el contraste, porque me parece que con cualquier banda con las que han sonado últimamente como soporte, han creado como un contraste interesante. Por ejemplo, con Theater of Tragedy, el contraste principal es que ustedes estaban vivos y la banda que tocó luego estaban evidentemente muertos y no les avisaron cuando subieron. No sé si a vos te pasó lo mismo. Yo fui uno de los recitales más aburridos en los que fui en los últimos 10 años. Pero el caso es que Blood Parade me animó la noche, lo cual está muy bueno. Sí, o sea, fue siempre la idea nuestra fue como tener un poco de nuestra personalidad en todo sentido en la banda, ¿no? No estar ahí viendo a ver qué podemos ver de esto o del otro. Por eso te decía que somos una mezcla de todo eso, ¿no? Y a la hora de mostrarnos tanto en vivo como en un disco, tratamos de plasmar justamente eso, el que podemos mezclar sin ningún tipo de prejuicio, o sea, nada. A la hora también de contrastar y eso, porque se trata de eso, ¿no? Es un juego juego de idas y venidas lo nuestro, es algo así. ¿Y la base de fans qué dice? O sea, porque ahí debes tener gente de todas las extracciones. De todo. Tengo a nuestro amigo Alberto del programa Pura Sangre, por ejemplo, que ama los ritmos electrónicos, tipo de música de disco, y yo le digo, bueno, tranquilo, vos bailás sin problema, que yo paso alegremente. Claro. Pero debes también tener por el otro lado a la gente del gótico. Sí, que, la gente industrial, o gente mismo del dead rock, o gente del old school, del pan rock, o que gente se lo banca encima, que se lo banca, y gente del death metal, y que escucha quizás ritmos más extremos, como sea el noise, el grindcore, etcétera. Ajá. Pero que puede... O sea, disfrutar de un show de Blood Parade sin ningún problema. Claro, el día que hagan una reunión de fans propiamente dicho es un zoológico directamente. Sí, tal cual. Claro. Ya de hecho en los shows es un zoológico. Claro, claro. No, por eso mismo los shows de Blood Parade solo, o sea, no, ya no cuando vas para ver otra banda y están de soporte o es un festival, uh-huh. como fue el Festival Gótico de la vez pasada, debe ser para ir y sacar fotos, sí, no a la banda, sí, sino al público. Sí, tal cual. Bueno. Nosotros mismos nos sorprendemos de la mezcla de gente que hay en el público. Bueno, ahora me vas a contestar algo de esto, pero vamos a escuchar primero un poco de música. Este es el primer tema del disco Pain Exposed, que también, bueno, al llamarse Queen of the Darkness, ¿no? La reina de la oscuridad, seguramente debe, digamos, dirigir una luz particular hacia vos mientras lo cantás, o lo preparás, o lo que sea. Sí, sí, algo así. Algo así, ¿no? Algo así. Bueno, Queen of the Darkness, esto es Blood Parade, y después seguimos aquí charlando con Brenda alegremente. Your mind won't run dressed up. Treehouse to show. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Bueno, ya de regreso entonces, te preguntaba lo de Queen of the Darkness porque evidentemente la imagen que hay tanto en los discos como en vivo y demás apunta al fetish a full. Total, en esa, todo sentido. ¿Qué tipo de decisión es esa? ¿Personal? Todos, ¿de carrera? Así. Sí, algo así como te decía, qué sé yo, una marca como nuestra, sí. Uh-huh. Mezclar... cosas distintas. Ahí, bueno, en la etapa del último disco se ve la pareja que no se entiende si o van a poner una bomba o vienen de... El oficinista con la ametralladora, claro, o sea, y la cuasi domina. Claro, son todas cosas de nuestras mentes, ¿no? que plasmamos a la hora de armar un arte. Nos gusta mucho fantasear con la historia de las películas y en ese disco... Se Tarantino puede ver, a full. Sí, Tarantino y todo lo que tenga así de acción y bueno, uh-huh. y mezclarlo con la parte oscura o con la estética oscura, ¿no? Sí, con sí. el fetish, etcétera. Está bien, pero ¿vos empezaste a vestirte así antes de tocar en una banda o yo no? Yo soy así de siempre. Vos sos así de siempre, yo ya totalmente. Nací así. Está bien, o sea, que vos tenías una banda anterior, no, si sí. yo mal no recuerdo. Yo tenía varias bandas anteriores, vengo tocando desde el año 90. Lo que pasa es que, no, hice de todo, no vengo tocando de... Yo vengo más del hardcore y del punk. Ajá. Y después toqué 8 años una banda de death metal de chicas llamada Sarcástica. Ah, de eso me acordaba yo, totalmente. Ahí entré como guitarrista, terminé siendo cantante, como en todas mis otras bandas que entro a tocar la guitarra y termino cantando. Te desplazan porque... directamente. No, pero claro. tenés que cantar, bueno, termino cantando. Y bueno, en Blood Parade fue la primera banda que, de hecho, no estoy tocando la guitarra y solamente estoy al frente con las voces. Ajá. ¿Te impide tocar la guitarra a los borseguíes? Nunca. ¿No? No. Buenísimo. Eso. No, pues yo a veces, por ejemplo, la miro a veces a Brenda y digo, ¿cómo hace para caminar sobre eso? Más menos tocar la guitarra. No, sí, salta, maneja, toca Totalmente. La guitarra, sí, corre, sí, sí. todo con los borseos. Me llamó también mucho la atención, el otro día estuve, de hecho no nos cruzamos, en el viaje al cosmos de Hugo Bistolfi. Sí. O sea, ¿te llama la atención que te llamen de... espectros tan distintos también? Porque bien podrías estar dentro de una atmósfera puramente freak, claro. ¿no? Y que no te convocaran de claro. ningún lado, y de que de golpe que te llame Hugo Bistolfi, Rata Blanca, la parte más neoclásica. Sí. ¿Te llamó la atención? ¿Te llama la atención que eso ocurra? Está buenísimo para mí, ¿no? Uh-huh. Porque que me den bolilla justamente gente tan importante. Y yo, de hecho, me adapto y me encanta la música, me encanta participar con gente talentosa y gente que cree que sea artista, ¿no? Ajá. De hecho, me considero un artista, por lo tanto, participar de esas cosas es como que me llena. No me parece algo, uy, qué loco, me llamaron. No, me parece algo buenísimo. O sea, que de hecho les está importando mi participación en un disco, o cantar con Juan o participar con Hugo. Imagínense, vamos a subrayarlo, ¿no? Hugo Bistolfi tocando, pero ella haciendo un dueto con Huff, con Juan Antonio Ferreira. O sea, no lo más tradicional del mundo. No, y de hecho me encanta, o sea, poder hacer así eso y un montón de cosas más que he hecho, participar de un montón de discos de distintos estilos. Ajá. De hecho, canté con bandas de ska, hice cosas con reggae, o sea, yo me adapto bastante a todo porque soy una fan de la música, ¿no? O sea, sí. vos sola no te adaptás, la voz también. También la voz, seguro. Porque evidentemente encontrás, a lo largo de los discos, te encontrás con voces podridas, voces sí. limpias. Un poquito de todo. Un toque de falsete, un toque de esto, un toque de lo otro. ¿Pero eso sale en el momento o hay un plan detrás? No, es como un poco que sale, ¿no? Me gusta como ir descubriendo, digamos, a la hora de cantar. ¿A la ópera no te animaste todavía? No, he hecho algo, pero no... Me encanta, pero Ajá. no es así como lo mismo. O sea, si tuvieras que poner voces de ese tipo en el disco, las pondrías sin problema. Sí, pero no es como que no me siento como... Uh-huh. Pienso como que tiene que ser perfecto y yo soy muy así. Todo tiene que estar muy Ajá. lindo y bien. Está bien. Entonces, como que para las voces esas, como que me siento como que no... no pertenezco, o me falta un poquito quizás de miedo, no sé qué, pero me gusta escuchar, sí. ¿Te complico la vida si te pregunto influencias? No. A ver. O sea, quizás mis influencias no tienen nada que ver con... No, por eso, porque, a ver, muchas veces ocurre que cuando uno tiene una diversidad de intereses, las influencias no responden a esos intereses. Claro, bueno, yo me nací escuchando Kiss, ¿no? Porque mi mamá es kissera así de toda la vida. De ahí los Borseguíes. Claro, de ahí las botas con plataforma, la sangre, etcétera. Y, bueno, sí, obviamente eso escuché de muy chica y mi mamá nos mandaba coro, o sea, yo iba al coro polifónico de La Matanza, o sea, ya, mirá ya vos, iba a coro, ya es como que estaba metida la vida secreta y oscura de una estrella de Lander, claro, totalmente. Y bueno, y después, bueno, descubrí, obviamente en la escuela de música, cuando empecé a tocar guitarra y todo, descubrí como el rock pesado y toda la movida de las mujeres en el rock, y me encantaba, bueno, Nina Hagen, ¿no? Siouxsie, hubiera apostado por Nina Wendy Hagen. Williams, o sea, como ver esa cuestión, esa mezcla de imagen y voz y poder de la mujer en una banda, ¿no? Al frente, sea algo oscuro como Siouxsie o como, no sé, Annie Lennox, qué sé yo, en su momento. Sí, totalmente. Pero aparte, que tenían imagen... como una presencia súper, sí. ¿Viste? Entonces esas cosas como que me llamaban mucho la atención. Y de hecho fui descubriendo muchísimas minas así. Y bueno, y bandas. Como que hay inclusive oportunidades con artistas que no parecen evidentes en un primer momento, como por ejemplo Kate Bush. Tal cual, ¿no? Bueno, que también me encanta. Claro, que vos la ves y vos decís, bueno, así es dócil, suave, sí, qué sé yo, sí, y pero... la ves en vivo y te mata. Sí, tal cual. Claro, tal cual. Es esa cosa. Son esas cosas, pero bueno, y también, bueno, escuchando... Y a nivel locura, Nina Hagen, claro, era una apuesta importante. Increíble. Entonces, como que a medida que fui descubriendo todas esas cosas, y bueno, después me fui interiorizando dentro del metal y de los géneros, porque siempre escuché bastantes cosas variadas, así dentro del metal, dentro del hardcore, o sea, dentro del punk, etcétera. Siempre me tiré para el lado europeo del metal y del hardcore, ¿no? Ajá. O sea, me gusta mucho el trash, qué sé yo, escucho de todo. Y también, bueno, obviamente, si escucho Siouxsie, escucho Bauhaus, Joy Division, Sister, claro. Of Mercy, Dos Filos de Nephilim. O sea, soy muy fan de la parte de Inglaterra, del Dark y del New Wave, a full. Y bueno, y eso trae todo lo demás dentro de la escena de en esos mismos años, ¿no? Me nutrí un montón de bandas que existían a la par, qué sé yo, el Chutón con Selector, Madness, Specials y así millones de cosas, qué sé yo, en el mismo momento Venom, Bathory, o sea, claro, todo como que todo venía como de la misma movida. Y bueno, y también tenía mis códigos a la hora de comprarme un disco, de ver una tapa y decir, wow, qué buena tapa, me lo compro. Ah, eso siempre, sí, eso sí. Eso es bueno, sí, y así. Sí. Descubrí cosas alucinantes y bandas que de hecho hoy mismo ya me siguen sorprendiendo, y eso es buenísimo. Soy como así, como muy fan. Y eso que ahora se ha perdido un poco el tema de repasar los vinilos y demás. Sí, que yo antes... soy coleccionista de vinilos, claro. Así me encantan los vinilos. Y claro, yo muchas veces me pasó que me compré discos por la tapa. Sí, yo. O sea, pero apostando, viste, sí, así con los ojos cerrados. Sí, sin esta haber tapa es lo más. Totalmente. Y nos hemos llevado algunas sorpresas dramáticas. Cual. Pero sin ir más lejos, toda la colección de Molly Hatchet con los guerreros, los vikingos, sí, y todo. Yo decía, esto tiene que ser una banda, y después resultó una banda que no estaba mal, claro. Pero no era la idea que yo tenía. Claro, claro. Yo imaginaba como unos protomanos, claro, y no. Claro, nada que ver. Pero bueno, solía pero pasar sí, eso. Sí. Pero... Y con las bandas punks, sobre todo, porque claro, eran tan explícitas las tapas, sobre todo a fines de los 70, principios de los 80. Sí, después se fue perdiendo un poco, creo yo. El gusto ese por marcar la diferencia con lo sencillo. Sí, tal cual. ¿No? O sea, ya después se hizo todo muy recargado, pero al principio un dibujito muy sencillo. Quizás, y ultrajante, claro. Sí, daba, sí, pero daba perfectamente. Así compré Masacre Millions de Baruchers, fui. Claro, dije, wow, buen ejemplo. ¡Qué tapa! Claro, totalmente. Y bueno. Y cuando sacaron el State of Trance, ¿la idea era esa también? Siempre la idea es así. Siempre la idea es provocar. Provocar, decir, bueno, dentro de todo lo oscuro acá hay algo. Claro, a ver, qué bueno. ¿Qué si a mí me llamó la atención el fondo blanco. ¿Eh? Sobresale, y nos gusta como el impacto. Ajá. O sea, de hecho somos todos así en la banda, somos bastante, queremos como impactar a la hora de mostrar lo que nos gusta hacer, o a la hora de crear y eso. Yo creo que de eso se trata Blood Parade más que todo. ¿Y cuándo tienen oportunidad de impactar ahora? Contame las próximas fechas. Bueno, en Buenos Aires tenemos la fecha del 19 de noviembre en el Roxy Live. Ajá. Y después, bueno, tenemos unas fechas anteriores en el interior del país. En Córdoba tenemos 15 y 16 en Córdoba. Uh-huh. Córdoba capital, 15 y 16 tenemos en San Francisco. Ajá. Después tenemos 13 de noviembre en Bahía Blanca. Y bueno, en diciembre tenemos algún show de despedida del año que estaremos ahí viendo dónde, pero estamos en eso para diciembre, que siempre hacemos un show de despedidita. Y el show grande, grande que tiene es el 19 de noviembre. De noviembre, que es como un adelanto de lo que se viene nuevo de Blood Parade, es un poco repasando todos los discos anteriores. Estos dos más el EP, que es como un adelanto de State of Trance. Y bueno, y algo de lo nuevo, vamos a mostrar un poquito de esto. Electro, así que preparen las patitas para bailar. ¿Sorpresas también? Sorpresas. Sí. ¿Invitados? No, todavía no pensaron. Todavía no, pero va a haber una linda apuesta, lo que la gente le gusta mirar y ver, va a haber mucha golosina y mucha dulzura, pues este show es como temático y va a ser muy de esas cosas. ¿Qué es algo así tipo un caramelo por un beso, algo esa así. Campaña que hubo hace un tiempo? Algo así. Buenísimo. Bueno, elegimos Hard Feeling para pasar de State of Trance justamente con lo de Blood Parade y bueno, esperemos que el show del 19 traiga todo eso y más, esperamos el disco para el año que viene. No quería pasar sin preguntarte qué es lo que se percibe cuando uno toca en un festival a diferencia de tocar solos. O sea, ¿cómo se prepara el show para un festival y cómo se prepara cuando tocan solos? Porque me llamó de veras la atención la otra vez cuando fue lo de Theater of Trash y demás. A ver, cuando una banda local se roba el show de una banda internacional, yo creo que hay que destacarlo. Lo conté desde aquella vez que Alacrán le robó el show a Bon Jovi. Pasó alguna otra vez, pero esto me resultó llamativo. O sea, ¿la preparación es la misma o hay algún cambio? Es la misma. Lo único que siempre tratamos de preparar todos nuestros shows, sea el show de 15 minutos o el show de 2 horas. Ajá. O sea, siempre le ponemos bastante... digamos, trabajamos mucho con armar el show en uh-huh. sí, tanto en lo musical como en lo estético, en lo visual, en los movimientos, en todo, estamos en todo eso. No tenemos un tiempo de decir, bueno, acá hacemos esto, así, no. Siempre, la banda se trata de eso, de hecho, de mostrarnos, ¿no? Pues uh-huh. lo que queremos, que nos conozcan, que les guste, que entrar, bueno, por los ojos y por los oídos. Y con respecto a las canciones que grabaron en castellano, uh-huh. cuando hacen los shows solos... Los tienen... tocamos, sí. ¿Sí? Directo. Sí, sí, o sea, ¿a la par de los otros o no, simplemente...? Superponemos, o sea, si hacemos alguno de los temas que están en español, quizás hacemos los tres que están en español, que son los cortes del disco, los hacemos en español, o de hecho los temas del videoclip del disco anterior también los hacemos uh-huh. en español, o a veces no... Y también, ¿Ya lo hablaron para el próximo también? Pues, ¿si van a incluir alguno? Seguramente estamos en eso. Queríamos hacer, si llegamos a hacer eso? Nos gusta como... Nos gusta provocar. Pero, claro, armar. O sea, hablamos castellano, vivimos en Argentina, somos de Sudamérica y hablamos español, por lo tanto queremos tener nuestros temas en español. Si lo pueden hacer millones de artistas, ¿por qué no lo podemos hacer? Total, si lo hizo Scorpions. Claro. Claro, totalmente. Claro, así que bueno, de eso se trata. Y bueno, y meter alguna que otra, algún que otro agregado, alguna cerecita, frutillita de la torta que siempre nos gusta hacer, como algún cover o alguna cosa así, que tratamos siempre de hacer algo... que no tenga que ver mucho con el metal ni con nada. Siempre tenemos algún temita así medio adaptado al estilo y a la esencia de Blood Parade. Pues ahí, cuando yo estaba escribiendo el libro de Gótico, uh-huh. que saqué hace un tiempo, una de las cosas que más me llamó la atención fue el nivel de diversidad de la gente involucrada dentro de la escena gótica. Uh-huh. O sea, ¿te parece lógico que Blood Parade sea una de las bandas más pedidas dentro de la escena gótica local? Y puede ser que sí. Uh-huh. De hecho, un montonazo de gente de la escena. Sí, mucha gente me cita a Blood Parade como una de las bandas principales, sí. Y yo me quedo porque no sé si definirla como gótica exactamente, claro, pero bueno. Pero bueno, quizás es como que llama a eso, ¿no? A la esencia del oscuro, quizás de lo que impacta, ¿no? En ese sentido. Pero sí, de hecho vienen muchísimos chicos y chicas de la escena del gótico, del industrial y todo lo que tiene que ver con la escena oscura. Bueno, para el show del 19 prometo llevar la cámara y sacarle fotos a la gente. Muy bien. No Muy solamente bien, sí. a la banda que está Muy tocando, bien. Que por supuesto lo merece. Señoras y señores, Hard Feeling, lo que escuchamos de Blood Parade. Muchas gracias, Brenda, gracias por estar a vos, hoy aquí. César. Gracias por invitarme. No, el gusto es todo mío y lo que suena es todo tuyo. Muy bien. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Arctica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Nos acaba de llegar material de la banda Metalanger, formada a principios del 2008 en Bahía Blanca. Cuando Agustín Zaccone y Federico Huayquipán conocen a Diego Martínez. Con el tiempo el proyecto fue tomando seriedad y el puesto de cantante lo ocupa Lucas Bosch. Meses más tarde se une como guitarrista Sebastián Tagliasco. La banda debuta con esta formación el 1 de noviembre de 2008. Así comienza la gacetilla que me acerca a la gente de Metalanger. Y justamente el disco que acaban de sacar se titula The Insane. También el tema que vamos a escuchar ahora, que además es tema de un video. Efectivamente va a estar tocando como soporte de Halford, próximamente, la banda Metalanger. Y no está mal escuchar aquí un tema para ir adelantándolo. Tenemos a The Insane, dijimos, Metalanger de Bahía Blanca. I see my soul. 'cause I know how this will end. Los Vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Así dicen lo que escuchábamos, Raza Trunca, la banda, y justamente tenemos aquí a Ezequiel, apodado El Colo, por muy buenos motivos, pelirrojo el hombre, justamente con nosotros para contarnos un poco de este curioso proyecto. Yo tengo en mis manos en este momento el disco Misteriosa Comunión, que es el primero de la banda, y contame un poquito cómo es el tema de una banda que mezcla de esta manera, no de cualquier otra, sino de esta manera tan nítida, folclore local y heavy metal. Bueno, antes que nada, gracias César por el espacio. Y bueno, Raza Trunca es lo que hablábamos recién, un proyecto un tanto arriesgado. Ajá. Y que intenta también, y que creo que lo logra, hacer también algo bastante nuevo. Uh-huh. Se trata de fusión entre folclore, básicamente santiagueño, ajá, con heavy metal, digamos, a nivel no solo instrumentación, sino en recursos armónicos, de estructuras, digamos. Ahí se trabaja de distintas maneras, las distintas danzas folclóricas. Uh-huh. A ver, por ejemplo, ¿quién es el líder de la banda? Vamos a empezar por eso, ¿no? Porque aquí hay, según me contaba fuera de micrófono, hay una persona que vino del conservatorio y trajo la idea de una investigación musical y a partir de ahí llevarla a cabo en un disco. Bueno, no, desde un principio surge como un proyecto grupal. Ajá. Fue cambiando la formación, desde la formación inicial, sí, bueno, quedan nada más José Luis Terzaghi y Paolo Ricci. Ajá. La banda nace en 2004, pero como decís, hay alrededor de 4 años de gente investigando en esta idea de esta fusión. Y desde el 2004 que Raza Trunca viene trabajando. Y bueno, ha logrado este disco que se llama Misteriosa Comunión, que en el que es a través de chacareras, gato, escondido, baguala, guaracha, distintos ritmos, se fusionan con heavy metal, digamos, sin demasiadas definiciones, claro. O sea, en general. Está bien, y la idea general parte de José Luis, que además me contaste que está tocando batería, o sea, él canta en Raza Trunca, toca la guitarra, y toca la batería en Osamenta. Así es. Ajá, sí, está bien. ¿La banda es de dónde? De Salto, el núcleo, digamos, porque somos un par de Salto, un par de Rojas, un par de Pergamino, de la zona, digamos. Entiendo. Así que... bueno, eso también nos permite, digamos, al no tener un lugar fijo, tener varias casas al mismo tiempo, ¿no? Sí, ayuda. Está bien. ¿Y todos con influencias folclóricas y heavies? ¿O algunos venían del folclore netamente o del heavy netamente y se fueron adaptando? Bueno, sí, un par venían del heavy netamente. Ajá. Como decías, bueno, José Luis, el baterista de Osamenta, Fer, guitarrista. Ajá. También, venía el heavy metal, tuvo en varios grupos en Luján. Ajá. Después tenemos al Pala, Pala Vecino, Diego. Ajá. Pala Vecino, que es el que toca la criolla, la guitarra criolla, que es él es de Inés Guindar, sí. Que es un pueblito ahí de Salto. Uh-huh. Y él es la parte más folclórica del grupo, nosotros decimos que tiene la Salamanca en la mano, porque nosotros, bueno, dentro del disco se trabajan... ideas de leyendas y todo lo que tiene que ver con los mitos de Santiago del Estero. Y la Salamanca es uno de los más trabajados. Y bueno, básicamente, digamos, tiene distintas formas, pero se trata de un pacto con el diablo. Los santiagueños le tienen mucho miedo. Y bueno, la idea fue esa, trabajarla. El metal generalmente, entendemos, tiene determinadas... manera de concebir los discos estéticamente, y nosotros pensamos que bueno, desde Raza Trunca, que fusiona el metal con el folclore, lo importante también era conservar esa estética, y al mismo tiempo, bueno, Raza Trunca se forma, o el nombre de la banda incluso, pensando no solamente en como una reivindicación de los pueblos originarios, que por ahí es la primera lectura, sino también como una cuestión de pensar la verdadera identidad del argentino, digamos, esto que hablábamos de la investigación del folclore, la música que se considera tradicional de acá es la mayoría traída de Europa. Incluso acá no había música tonal, y si bien hay elementos de los pueblos originarios, digamos, de su desarrollo de la música, son muy mínimos a lo que se tiene idea, digamos, cuando se piensa el concepto de argentinidad, digamos, ¿no? Entiendo. Además, por lo que vi, hay como una... Más allá de lo que... Escuché muy poquito, debo reconocer, me llamó mucho la atención... con muy poquitos temas me llamó mucho la atención la propuesta, pero sobre todo el tema de que, bueno, hay elementos de mitos locales, como decís vos, pero también hay elementos de, digamos, sociales, llamemos así, o sea, sí, de protesta social y demás, con lo cual no están tampoco muy lejos de por ahí, qué sé yo, Alma Fuerte, Orcas, otras bandas de la movida típicamente argentina. ¿Es así? Sí, ni hablar. El disco, sin duda que la dice. Y bueno, estamos contentos también por eso y por... Y por mostrar que la música y, en este caso, la fusión es una herramienta más para el cambio social. O sea que el proyecto ya nació con la idea de la fusión como si fuese un poco de laboratorio. Porque venir al conservatorio ya implica tener como una idea clara y nada ingenua de lo que es la mezcla de corrientes y demás. O sea que, en definitiva, la banda, cuando se sentaron y dicen vamos a hacer una banda, la idea era esa, era vamos a hacer fusión como Dios manda, una cosa así. Sí, yo creo que el trabajo está muy bien logrado. Y bueno, como es algo nuevo, también produce cosas muy raras. Gente que te baila la primera vuelta y te hace pogo en la segunda. Y son cosas muy lindas. Y ver en la presentación del disco hace poco en Salto, ajá, la peña repleta de gente de todas las edades. Y una cuestión así de difícil de entender, ¿no? Metaleros haciendo rondas, una cosa. Bueno, muy loca. Es que se da algo muy curioso, ¿no? Estamos en una época de multiculturalidad, en el sentido de que, por ejemplo, las raíces folclóricas de muchos pueblos, en muchos casos como los que no tenemos ningún contacto o poco contacto, qué sé yo, estamos hablando del folk celta o del folk japonés o del folk de donde sea, se mezclan con música que escuchamos todos los días, de la que llamamos moderna, ¿no? Entonces, por ahí estaba faltando la idea de hacer fusión a este nivel con el heavy metal de las raíces más limpias de nuestro legado aquí propio de la Argentina. No es que no haya ocurrido antes, fuera de micrófono hablábamos de Alma Fuerte, hablábamos de otras tantas influencias. Yo te mencioné el Chango Farías Gómez porque me parece una interesante definición, pero podemos remitirnos, por ejemplo, a los Jaivas en los 70s, donde hubo un intento de fusionar rock con folclore. Pero esto así, tan limpio, de decir, bueno, por un lado tenés folclore con tendencias al folclore santiagueño, me decís vos. Uh-huh. Y por el otro tenemos heavy metal, pero en el estilo más puro de la casta, digamos. No se trata del heavy tango de Nacha Guevara ni cosa por el estilo. Acá estamos hablando de heavy sin rubores. O sea, el nacimiento de esta idea tan particular, ¿fue de laboratorio o tuvo, digamos, una realización paulatina a lo largo del tiempo? No, bueno, la idea, uh-huh, quizás sí fue de laboratorio, como decís vos. Se empezó como probando, uh-huh, si se lograba. Y con el tiempo fue ganando fuerza, producto también de la gente que se fue sumando. Uh-huh. Además hay invitados en el disco, ¿no? Sí, el disco, bueno, tiene también, está muy bien pensado, es muy compacto, digamos. Uh-huh. Hay invitados que, digamos, acentúan las dos aristas. Sí. Digamos, hay invitados tradicionales como el Tape Lucena o la Negra Viera, que son dos cantores de Salto de toda la vida. Ajá. Y por otro lado, por ejemplo, Pietra, uh-huh, que es el cantante de Osamenta, que hace voces guturales en un tema. Ajá. Así que viene variado el espectro, es decir, los invitados vienen de todos lados, o sea, de derecha y de izquierda, no hay duda al respecto. Está bien, y en materia de presentaciones, aparte de Salto, ¿hicieron otras presentaciones? Presentación del disco, hasta ahora. No, me refiero a shows. Ah, shows, sí, está, el grupo está tocando. Estamos tocando, bueno, hace poquito en Pergamino, en toda la zona más que nada. Estuvimos hace unos meses también en La Plata y en Capital. Ajá. En Capital, en la movida del Frente Darío Santillán. Ajá. En el Puente Pueyrredón, por el aniversario del asesinato. Del asesinato, sí. Maxi Darío. Y más que nada por la zona, los viajes para las bandas independientes como Raza, uh-huh, son a veces muy difíciles de llevar a cabo pero bueno, siempre abierto. Ahora hay un par de fechas por delante en Rosario, en Venado Tuerto, que es un poco más lejos, uh-huh, pero sí, la verdad que la banda se está moviendo, estamos muy contentos. El disco como base ayuda seguramente, sí, ya es otra cosa. Es una, claro, carta de presentación importante. Ni hablar, sí. Claro, está bien. Me llamó mucho la atención que pasaran la banda en el desconcierto del domingo de Quique Pessoa. Ah. Dije, mirá vos, justamente un programa que tiene un perfil netamente folclórico, pero al mismo tiempo una apertura muy importante, y una voz como la de Quique Pessoa anunciando Raza Trunca me pareció súper interesante también. Así que por ese lado, fantástico. El otro tema que elegimos para pasar de Raza Trunca, o que eligió acá Ezequiel en realidad, es La Baguala de Raza Trunca. ¿Por qué este tema en particular? Pasamos a Si Dicen al principio, que es una versión de un compositor nuevo, uh-huh, de estos días, santiagueño. Y bueno, la idea era pasar un tema de la banda también. El disco está dividido en ese sentido. Tiene versiones, que es, uh-huh, muy que se hace mucho en el folclore. Sí, y, bueno, el heavy también, digamos la verdad, ¿no? Claro. Últimamente más todavía, las versiones, los covers y demás están a la orden del día, pero en el caso del folclore sí es cierto que el bagaje completo incluye canciones de otra gente, inclusive canciones que ciertos intérpretes han hecho ya propias, ¿no? Pero bueno, si en el heavy ha sonado Horacio Guaraní o Cafrune o eventualmente... Larralde puede sonar cualquier cosa. ¿Y me decías? Que esta no era una versión, este es un tema propio de la banda. Este es un tema de la banda. Ajá. Así que bueno, la idea también, bueno, con el tema de los... de qué temas interpretar, se decidió... por un lado, tener en cuenta a los compositores más tradicionales y que más nos gustan y que nos representan, uh-huh, como Jacinto Piedra. Hay también una versión de un tema de Atahualpa, uh-huh, de Cristóforo Suárez y Carlos Carvajal. Y por otro lado, bueno, esta nueva camada de compositores, uh-huh, como Juan Cruz Suárez, que nombrábamos hoy, Mota Luna. ¿Y cuando hacen los shows en vivo incluyen otro material que no aparece acá? Sí, hay... muchos temas para bailar. Ah, sí. También con la misma idea, digamos, en algunos temas se rompen las estructuras folclóricas. Uh-huh. Por ejemplo, en la presentación del disco, en el programa que se repartía en la entrada, estaba la lista de temas y con un asterisco marcadas cuáles se pueden bailar y cuáles no. Buenísimo. Porque bueno, a veces no se trata de componer, sino de descomponer los temas. Claro, no. A mí es bueno que a mí me den un programa así para evitar los que hay que bailar. O sea, directamente ahí me voy al baño, me voy a tomar algo al bar. Buenísimo eso, espectacular. Así que bueno, también en los nuevos temas que estamos haciendo, también propios o versiones, uh-huh, también bueno, seguir con esa idea de también darle lugar a los compositores nuevos que se está haciendo mucho en el folclore. Hay una nueva camada muy interesante de artistas, como El Vislumbre del Esteco, Pucho Ruiz y Los Hijos del Monte. Un montón de proyectos que creemos que tienen... Vos poneme al tanto porque yo no tengo la menor idea de lo que estás hablando, así que vos seguí tranquilo. Bueno, sin miedo. Como hablábamos hoy desde el metal, que uh-huh, se han hecho cosas, también desde el folclore, bueno, vos nombrabas al Chango Faría Gómez, uh-huh, Peteco y Jacinto Piedra, quizás fueron los primeros que metieron instrumentos eléctricos, batería, uh-huh, en el folclore. Bueno, hoy ya las fusiones son múltiples, pero bueno, creemos que Raza va más allá de una suma de sonidos, sino que también hay cuestiones en lo que tiene que ver con la actitud, con cómo pensar los temas. Yo cómo abordarlos, me decís vos. No, claro. Está bien. Y bueno, y toda esta cuestión que hablábamos también de la cuestión social y bueno, nuestras opiniones en cuanto a determinados temas, que creemos que la música tiene mucho que decir. Uh-huh. Señoras y señores, Raza Trunca entonces nos va a ofrecer la balada de Raza Trunca, de Misteriosa Comunión. La Baguala. ¿Eh? La Baguala. La Baguala, dije otra cosa. Ah, no, perdón. No, la Baguala de Raza Trunca, tal cual. Porque además, por lo que me estuviste contando previamente, hay varios tipos de folclore involucrado. Hay Baguala, Guaracha, ¿qué más? Gato, escondido, ajá, chacarera, un aire de chacarera y cueca. Yo para distinguir mínimamente todos esos estilos tendría que realmente hilar muy fino y realmente me costaría, ¿no? El folclore definitivamente no es lo mío, pero bueno, aunque sea de los actos del colegio, algunas cosas me acuerdo. O sea, un gato, un escondido, una baguala, puedo saber lo que es, ¿no? Está bien. Bueno, efectivamente, lo que vamos a escuchar es la baguala de Raza Trunca. Muchísimas gracias, Ezequiel, por contarnos un poquito acerca de la banda y del proyecto, que me parece que cuando es algo tan original, porque yo realmente me enganché con la mera escucha. O sea, dije, ah, mirá qué lindo esto. Me pareció piola que viniera alguien a contarlo, que sé que también es un problema porque viven todos lejos. Claro. Pero muchísimas gracias entonces por haberte arrimado y pasarnos aquí el dato y el disco. ¿Sí? Bueno, no, desde ya muchas gracias a vos, César, de nuevo, y bueno, a toda la gente de acá del programa. La baguala de Raza Trunca sonando en el noticiero de Las Pampas. Thank you. genocidio, mezcla de razas, es el abismo. Adiós Pachamama. Sobre mi pecho un cóndor vuela, su libertad no tiene precio. La raza trunca observa su vuelo, aprende con lucha a morir sin miedo. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Más material original, amigos. En este caso se trata de Abaddon y del EP Las sombras acechan. De ahí hemos elegido un tema titulado A través del cristal. Diego Sánchez en guitarra, Fernando Palamara en batería, Marcelo Ferreira en bajo, Oscar Beseca en guitarra y Darío Áscar en voz son los integrantes de esta banda de heavy metal de los 80s con un sonido actual y bases relacionadas con el power metal, según nos ponen. Esto es Abaddon y lo que suena a través del cristal. Cerrando el programa del día de hoy con más material nuevo, en este caso se trata de la banda Resiliencia, con Eduardo Turu Paredes en voz, Gastón Tamarazio en guitarras, Lucas García también en guitarra y Carlos Arévalo en bajo. Pues bien, Resiliencia hace ni más ni menos que un cover de Mago de Oz, Diablo sin música, y de esta manera nos vamos a ir despidiendo del noticiero de las Pampas del día de hoy, que ha tenido mucha música, muchos invitados y muchas novedades, como prometimos al principio. Los dejamos entonces con la música de Resiliencia y nos encontramos la próxima semana para este reporte habitual desde la Argentina, para España y para el mundo. ¿Qué tanto? Entonces dijimos, Diablo sin música, Resiliencia. También recuerden que los Magos de Oz están viniendo a tocar en la Argentina pronto. Y nos despedimos desde noticiero Las Pampas Argentinas. Hasta la próxima semana. Estar juntos.